Iniciamos un nuevo estudio, una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestra realidad inmediata. Haremos un viaje a través de la literatura sagrada, en esta oportunidad con el libro de Daniel. Para iniciar lo haremos buscando en la Escritura el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y su versículo 30, que nos dice: Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Nuestra iglesia nació de las páginas del libro de Daniel. Nuestro estudio debe ser buscando el entendimiento. En primer lugar, siempre debemos recordar que Cristo es el centro de Daniel y de toda la palabra del Señor. En segundo lugar, el libro de Daniel está organizado en una manera que muestra belleza literaria y nos ayuda a entender su enfoque principal. En tercer lugar, debemos entender la diferencia entre las profecías clásicas y las apocalípticas. Esto nos ayudará a distinguir entre las profecías de Daniel y las de los otros profetas, como Isaías, Amós y Jeremías. En cuarto lugar, a medida que estudiamos las profecías de tiempo de Daniel, debemos entender que los perfiles proféticos de Daniel abarcan largos periodos de tiempo y se miden según el principio de día por año. En el quinto lugar, enfatizaremos que el libro de Daniel no solo transmite información profética, sino además es profundamente relevante para nuestra vida personal. Reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes y nos encontramos a la misma hora entonces por este medio para estudiar diariamente la palabra de Dios. Bendiciones. Qué bueno encontrarnos nuevamente y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿De qué manera Cristo es el centro de las Escrituras? Para responder esta pregunta, vamos a la Biblia en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27 y leemos. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Indudablemente, Jesús es fundamental para las Escrituras, como lo es para todo. Y también esto incluye el libro de Daniel. Al ir a la lectura de Daniel, vemos, por ejemplo, que el capítulo 1 muestra, aunque de manera limitada e imperfecta, que la experiencia de Daniel es análoga a la de Cristo, quien dejó el cielo para vivir en este mundo pecaminoso y hacer frente a los poderes de la oscuridad. Además, a Daniel y a sus compañeros se les concede de lo alto una sabiduría similar a la de Cristo para poder enfrentar los desafíos de la cultura babilónica. El capítulo 2 describe la figura de la piedra del tiempo del fin para indicar que el reino de Cristo finalmente reemplazará a todos los reinos del mundo. El capítulo 3 revela a Cristo caminando con sus fieles siervos dentro de un horno de fuego. El capítulo 4 muestra a Dios retirando a Nabucodonosor de su reino por un periodo para que el rey pueda entender que el cielo gobierna. La expresión "el cielo gobierna" nos recuerda que Cristo, como Hijo de Hombre, recibe el dominio y el reino, como se muestra en Daniel capítulo 7. El capítulo 5 muestra el derrocamiento del rey Belsasar y la caída de Babilonia a mano de los medopersas durante una noche de fiesta y libertinaje. Esto prefigura la derrota de Satanás y la aniquilación de Babilonia en el tiempo del fin por parte de Cristo y de sus ángeles. El capítulo 6 muestra que el complot contra Daniel se asemeja a las falsas acusaciones que los principales sacerdotes expresaron contra Jesús. Además, así como el rey Darío intenta sin éxito salvar a Daniel, Pilato trata de salvar a Jesús, pero sin éxito. El capítulo 7 retrata a Cristo como el Hijo del Hombre que recibe el reino y reina sobre su pueblo. El capítulo 8 muestra a Cristo como sacerdote del santuario celestial. El capítulo 9 presenta a Cristo como la víctima sacrificial cuya muerte reafirma el pacto entre Dios y su pueblo. y los capítulos 10 al 12 presentan a Cristo como Miguel, el comandante en jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata victoriosamente al pueblo de Dios, incluso del poder de la muerte. Por lo tanto, tengamos presente que Cristo es fundamental para todo el libro de Daniel. En cada capítulo de allí hay alguna experiencia o idea que señala a Cristo. Así como hemos visto que Cristo es el centro de la palabra divina, deseamos también que sea el centro de tu vida y de la nuestra. Bendiciones. Qué privilegio volvernos a encontrar. Hoy quiero compartir contigo la estructura del fascinante libro del profeta Daniel. La disposición de la sección en arameo de Daniel, los capítulos 2 al 7, que en parte Daniel escribió en hebreo y en parte en arameo, revela la siguiente estructura que ayuda a reforzar el mensaje central de esa sección del libro. Este tipo de arreglo literario sirve para resaltar el punto principal al colocarlo en el centro de la estructura. Dios es el que quita el reino a Nabucodonosor y a Belsasar. Por lo tanto, el énfasis de los capítulos 2 al 7 está en la soberanía de Dios sobre todos los reyes de la tierra, ya que Él pone y quita a los reyes. Una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y aclarar un tema es mediante la repetición. Por ejemplo, Dios le da a Faraón dos sueños sobre el futuro inmediato de Egipto. En el primer sueño, siete vacas delgadas devoran a siete vacas gordas. En el segundo sueño, siete espigas delgadas y arruinadas devoran a siete espigas de cereal de grano sano. Ambos sueños plantean lo mismo: siete años de escasez que vendrían y luego siete años de prosperidad. En el libro de Daniel, Dios también usa la repetición. Hay cuatro ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. Al final, esta estructura nos muestra la suprema soberanía de Dios. Aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta, juntos cubren el mismo periodo histórico, que se extiende desde el tiempo del profeta hasta el fin, como muestra el siguiente diagrama. Que Dios sea contigo y que podamos juntos entender el mensaje escrito en el pasado que narró el futuro, que hoy por su gracia es nuestro presente. Dios te bendiga. Los adventistas hemos estudiado la Biblia durante muchos años de manera sistemática por medio de una cartilla trimestral que nos da la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de su palabra. En este programa queremos compartir este estudio. En esta oportunidad estudiaremos el libro de Daniel. Las visiones proféticas registradas en el libro de Daniel son de una naturaleza diferente de la mayoría de los mensajes proféticos presentados por otros profetas en el Antiguo Testamento. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría de profecía apocalíptica, mientras que la mayoría de las otras profecías del Antiguo Testamento pertenecen a la categoría de profecía clásica. Una comprensión de la diferencia básica entre estos dos géneros proféticos es fundamental para un correcto entendimiento de la profecía bíblica. Las profecías apocalípticas muestran algunas características peculiares que las diferencian de las llamadas profecías clásicas. En la profecía apocalíptica, Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitir su mensaje al profeta. En la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Jehová, una expresión que aparece con pequeñas variaciones alrededor de 1.600 veces en los profetas clásicos. Mientras que en la profecía clásica hay una cantidad limitada de simbolismos que incluye principalmente símbolos que son reales en la vida. En la profecía apocalíptica, Dios muestra símbolos e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana. como animales híbridos o monstruos con alas y cuernos. En contraste con las profecías clásicas, cuyo cumplimiento a menudo depende de la respuesta humana en el contexto del pacto de Dios con Israel o condicionalidad, las profecías apocalípticas son incondicionales. En la profecía apocalíptica, Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios mundiales desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Este tipo de profecía se basa en la presencia y la soberanía de Dios y se cumplirá independientemente de las decisiones humanas. Nos encontramos mañana para seguir con este maravilloso estudio para crecimiento espiritual sin duda alguna. Dios te bendiga hoy. Qué privilegio tenemos nosotros de contar con su presencia a través de las diferentes plataformas de comunicación disponibles. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta al estudiar el libro de Daniel es el enfoque historicista de las profecías apocalípticas. Este enfoque, también conocido como historicismo, se puede entender mejor si se compara con las opiniones opuestas de preterismo, futurismo e idealismo. El preterismo tiende a suponer que los acontecimientos proféticos anunciados en Daniel ocurrieron todos en el pasado. El futurismo sostiene que las mismas profecías todavía aguardan un cumplimiento en el futuro. El idealismo, a su vez, afirma que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales, sin ningún referente histórico específico. El historicismo, en cambio, sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. A medida que estudiemos el libro de Daniel, veremos que cada visión principal del libro repite este bosquejo histórico desde diferentes perspectivas y con nuevos detalles. Los pioneros adventistas, incluyendo a Elena de White, interpretaron las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Al estudiar el libro de Daniel, también debemos tener en cuenta que el tiempo profético se mide según el principio de un día por año. Es decir, un día en la profecía por lo general equivale a un año en el tiempo histórico real. Así, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas debe entenderse como una referencia a 2300 años. Del mismo modo, la profecía de las 70 semanas debe entenderse como 490 años. Esta escala de tiempo parece ser correcta por algunas razones obvias. En primer lugar, dado que las visiones son simbólicas, los tiempos indicados también deben ser simbólicos. En segundo lugar, como los acontecimientos descritos en las visiones transcurren durante largos periodos, incluso hasta el tiempo del fin, en algunos casos los periodos relacionados con estas profecías deben interpretarse en consonancia. En tercer lugar, el libro de Daniel confirma el principio de día por año. Un claro ejemplo proviene de la profecía de las 70 semanas, que abarca desde los días del rey Artajerjes hasta la venida de Jesús como Mesías. Entonces, la manera más obvia y correcta de entender los periodos de tiempo proféticos dados en el libro de Daniel es interpretarlos de acuerdo con el principio de día por año. Seguiremos estudiando y profundizando. No te pierdas nuestra cita todos los días a esta hora, por este medio. Dios te conceda sabiduría. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy hablaremos de la importancia del libro de Daniel para nuestros días. Aunque fue escrito hace más de 2500 años, el libro de Daniel continúa siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Señalaremos tres ámbitos en los que Daniel puede ser relevante para nosotros. Dios es soberano en nuestra vida, incluso cuando las cosas salen diferente a como esperamos o de a veces decimos que salieron mal. Dios es soberano y se ocupa de los caprichos de las acciones humanas a fin de brindar lo mejor para sus hijos. La experiencia de Daniel en Babilonia se asemeja a la de José en Egipto y a la de Esther en Persia. Estos tres jóvenes fueron cautivos en países extranjeros y bajo el poder abrumador de las naciones paganas. Para el observador casual, pudieron haber parecido débiles y abandonados por Dios. Sin embargo, el Señor los fortaleció y los usó de una manera poderosa. Cuando enfrentamos pruebas, sufrimientos y oposición, podemos mirar hacia atrás a lo que Dios hizo por Daniel, José y Esther. Podemos estar seguros de que Dios continúa siendo nuestro Señor y que no nos abandona ni siquiera en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Dios dirige el curso de la historia. A veces nos sentimos preocupados por un mundo confuso y sin rumbo, que está lleno de pecado y violencia, pero el mensaje de Daniel es que Dios tiene todo el control. En cada capítulo de Daniel se recalca el mensaje de que Dios dirige el flujo de la historia. Como dice Elena de White, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones y el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y de las proezas del hombre. Los acontecimientos parecen ser determinados en gran parte por el poder y la ambición o el capricho humano. Sin embargo, en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los designios de su divina voluntad. Eso está en el libro de Profetas y Reyes, página 366. Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Daniel y sus amigos sirven como modelos para la vida de una sociedad que posee una cosmovisión a menudo en desacuerdo con la de la Biblia. Cuando se ven presionados para comprometer su fe y hacer concesiones al sistema babilónico en aspectos que negarían su compromiso con el Señor, permanecen fieles a la palabra de Dios. Su experiencia de fidelidad y compromiso absolutos con el Señor nos alienta cuando enfrentamos oposición e incluso persecución en favor del Evangelio. Al mismo tiempo, Daniel muestra que es posible hacer una contribución al Estado y a la sociedad y seguir comprometido con el Señor. Dios nos invita para que seamos la diferencia en un mundo sumido en la banalidad, la autosuficiencia y, por supuesto, el pecado. Hoy, comprometamos nuestra vida al Señor. Que Dios te bendiga. Durante esta semana hemos visto la maravillosa oportunidad que tenemos de entender la profecía bíblica como un regalo. También hemos visto cómo Dios ha revelado su justicia y su control en medio del caos que ha generado el pecado. A través del libro El conflicto de los siglos, en su página 512, quiero compartir la conclusión del estudio introductorio de esta semana titulado De leer a entender. La Biblia estaba designada a ser una guía para todos los que desean conocer la voluntad de su Hacedor. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Los temas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltos en el misterio. No fueron revelados de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc: escribe la visión para que se pueda leer de corrido. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con corazón piadoso. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. La luz está sembrada para el justo. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Es momento de volver al estudio juicioso de la palabra. Seamos agentes positivos de cambio en nuestros hogares e iglesias. Es momento de estudiar con más profundidad la verdad de su pronto regreso. Dios te bendiga. Un feliz día.